Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. ¿Quién eres? Soy la radio Patio de Recreo del Colegio Guiwan, de Mancha Blanca, municipio de Tinajo. Ah, ¿la radio Patio de Recreo, Guiwan, de Lanzarote? Sí, ¿y tú quién eres? Yo soy la radio Patio de Recreo. ¿Radio Patio de Recreo? Y Radio Guiwan de Lanzarote. Más música, más información, más entretenimiento, más radio. A ver, atención. Vamos a hacer el ejercicio con una persona. ¿Creéis? Y esto lo vamos a hacer mañana con personas que van a venir y que no conocemos de nada. Pues vamos a hacer aquí, ¿creéis que conocéis bien a la profesora? ¿Todos? ¿Y si digo que no? ¿Nos acompañas? Un aplauso para la profesora. Voy a demostrar que no la conocemos muy bien. Vamos a buscar con las preguntas una noticia. Y dijimos que una noticia es algo que nos... que nos sorprende. Un aplauso. Vamos a ver. Vamos a averiguar. Chicos, vamos a averiguar cosas con preguntas. Cosas de la profesora. Pero algo que nos sorprenda, de pronto dice, chicos, soy campeona del mundo de natación. ¡No! Eso no lo sabía, eso es una noticia para nosotros. Vamos a buscar una noticia y vamos a hacer las preguntas. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo se llama tu novio? Bueno, a ver, chicos, eso es ya personal. Y como vamos a contar cosas en la radio, a la gente que la escucha, a no ser que diga que su novio es el nuevo presidente de Estados Unidos. ¡No! ¿Va? Pero, chicos, observamos a la profesora. ¿Personal así? No. Pero, de pronto, algo nuevo. ¿De dónde vive? Eso, por ejemplo, ¿de dónde? ¿Eso ya lo sabíamos? No. Bueno, hay que buscar cosas, pero de pronto de esa pregunta sale algo nuevo. A ver, silencio. ¿De dónde vive? San Bartolomé. San Bartolomé. Hay que seguir preguntando. No hemos sacado nada nuevo. ¿Cómo era tu juventud de pequeño como nosotros? Muy divertido. Segundo. Es suficiente que nos digan muy divertido. Hay falta una pregunta de dos palabras. ¿Por qué? ¿Por qué vive en San Bartolomé? Hay que preguntar hasta que quedemos satisfechos. Porque tengo una casa allí. A ver, seguimos preguntando. En San Bartolomé hay muchas casas y muchas cosas. Eso da más preguntas. Preguntemos más cosas. Vive en San Bartolomé y... tiene una casa. ¿Qué más podemos saber de eso? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su casa? Blanca, con ventanas y puertas marrones y más o menos grandita, normalita, mediana. Preguntemos cosas de San Bartolomé. ¿Será que hay ríos, hay mares, hay...? ¿Por qué te gusta San Bartolomé? Eso. Pues mira, no me gusta mucho porque hace mucho frío, igual que aquí en Mancha Blanca, pero tiene una cosa buena que es que San Bartolomé está cerca de todo. ¿Cuándo empezó a dar clase? ¿Cuándo? Hace unos añitos. ¿Cuántos años lleva trabajando en profesorado? Eso sí tiene que ver con lo que estamos preguntando. Dos, tres, cuatro. ¿Algo más sobre eso? ¿Por qué te viniste a este cole? Porque me gusta mucho. ¿Suficiente? Sí. Bueno, mañana vienen personas que no conocemos de nada. Y vamos a conocerlas haciendo preguntas. No nos quedemos con el sí o el no. Hay quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿verdad? Siempre ese por qué lo olvidamos y es crucial para todas las respuestas. ¿Está entendido? ¿Os gustó la clase de hoy o no? Bueno, un aplauso para todos que lo habéis hecho muy bien. Buenas, aquí comunicando Kenia Martín Saracíbar. Este es el programa Lanzarote, aulas abiertas al mundo, que desde el día 3 de octubre descubre cuál es el verdadero color de Lanzarote. Buenos días, Kenia. Aquí comunicando Saracíbar Martín. ¿Será blanco? ¿Será negro? ¿Tal vez será amarillo? ¿Indio? ¿Mestizo? ¿O será mulato? El verdadero color de nuestra gente es uno solo, el color de la convivencia en armonía. Buenos días, nosotros somos Kenia, José Manuel, Agorán y Sara, alumnos del taller de radio del Colegio Guiwan, de Mancha Blanca. Este es el programa Lanzarote, aulas abiertas al mundo, patrocinado por el Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. A partir de este momento estará con nosotros y por esta radio una persona que quiere compartir con todos nosotros cuál es su trabajo actual y qué tiene que ver este con nosotros los niños y nuestra familia. También, si les parece bien, darnos a conocer de una manera ejemplar su experiencia de vida. Es ella, doña Lucía Olga Tejera Rodríguez, que desde el 14 de marzo de 2016 es la consejera del Cabildo de Lanzarote. Doña Lucía Olga nació en Arrecife, es profesora y política. Hoy está con nosotros para hacerle una entrevista que nos permita conocer un poco más, saber cuál es el trabajo y qué tiene que ver con los niños de Lanzarote y su familia. Bienvenida, señora Lucía Olga. Hola, buenos días a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí, compartir con ustedes este ratito. Gracias por haberme invitado. Este es mi pueblo. He tenido muchísimos alumnos en este municipio, muchos años, he trabajado muchísimos años, con lo cual estoy encantada. Hola, me llamo José Manuel Millán Rodríguez. Querría hacerle una pregunta, que por qué usted ha decidido ser consejera del Cabildo de Lanzarote. Pues lo he decidido por una manera circunstancial, no fue una cosa buscada, surgió así, me lo propusieron y dije, bueno, pues necesito, creo que un cambio en mi vida y este era el momento. También he continuado porque es una como otra tarea que continúa. Antes ayudaba a los niños y a las familias dentro de un centro educativo, ahora ayudo de otra manera también a familias con mucha más necesidad quizás y con otros proyectos, a niños con discapacidad, a mayores, personas que están en residencia, etcétera, etcétera. Otro tipo de trabajo enfocado a otro tipo de colectivos de personas, pero también estoy muy contenta. ¿Y qué hace usted en su trabajo? En mi trabajo es el día a día, les cuento el día a día. El día a día yo llego a las 7:30 a la consejería, si tengo alguna cita con alguna familia que me ha pedido alguna entrevista, pues yo quedo con ella o ella queda conmigo, ella me plantea su problema, si se puede resolver en ese momento se resuelve, si no, bueno, pues ya se hace la gestión para poderla resolver. Luego, pues visito a algunas asociaciones a ver qué problemas tienen, cómo van los proyectos que tienen, visito la red de drogas, visito, porque esto es bienestar social en engloba muchas cosas. Engloba menores con discapacidad, engloba mayores, todas las residencias de mayores, engloba drogodependencia, engloba personas que tienen problemas de salud mental, engloba una serie de cosas. Entonces yo cada día me organizo para hacer una visita a cada centro. Aparte, el día a día dentro de la consejería, que es lo que le acabo de decir. Bueno, pues atender a todas las necesidades que se plantean en ese momento. Lucía, ¿usted cada cuánto suele ir a visitar esos sitios que usted ha dicho? Depende de la agenda del día a día. Por ejemplo, hoy voy a visitar una asociación de mujeres y es esta tarde en Playa Honda, se llama Tía Mar. Y entonces ellos me plantean sus problemas. Ellos tienen un proyecto que a mí me han presentado y mi misión como consejera es supervisar si ese proyecto se está llevando a cabo. Evidentemente, yo ahora mismo estoy también supervisando el proyecto que están llevando Radio Patio, sin ustedes darse cuenta. Porque también está colaborando Bienestar Social, ya lo dijo una compañera de ustedes. ¿Y usted cómo puede ayudar a esas mujeres que...? Las mujeres, cuando sufren un maltrato, ya sea físico o psicológico, entonces nosotros tenemos un servicio que se llama CIAN, Centro de Igualdad para la Mujer. Está formado por un psicólogo, por un trabajador social, una jurista, un economista y otra psicóloga. Entonces las personas que lo necesitan acuden a nuestro centro y son tratadas. Un chico que lleva menores, que son los hijos de esa familia que ha sido maltratada. Entonces se trabaja con la familia, con esa persona, y se trabaja con el menor. Y acuden a una serie de sesiones cuando ya el servicio así lo requiera, que puede ser semanalmente, puede ser diario, puede ser una vez al mes, hasta que la persona esté recuperada. Hola, me llamo Corán Pérez Clavijo y te voy a preguntar si te gusta tu trabajo. Me gusta lo que hago ahora, pero mi trabajo realmente es la docencia. Yo soy maestra y eso lo llevo en los genes, lo llevo en mi corazón. Es lo que me gusta y lo que me ha apasionado siempre. Pero ahora lo que hago también me gusta. Me siento bastante satisfecha. ¿Y cuál te gusta más? No puedo valorar el que me gusta más porque no lo puedo valorar. Son cosas completamente diferentes. Entonces, no, me gustan los dos. Pero no tiene nada que ver la docencia con lo que estoy realizando ahora. ¿Hace cuánto que usted ha dejado de ser profesora, de realizar esa función? He dejado de ser profesora en junio del 2015. ¿Y cuál fue su última clase que usted ha dado? La última clase que di, la di en un primero A de la ESO. ¿Y usted dónde trabaja? O sea, ¿dónde suele realizar todo lo que nos acaba de decir? Ahora mismo, actualmente, por decirlo de algún modo, mi despacho se encuentra en la Rambla Medular, cerca de la Cruz Roja. Allí es donde está Servicios Sociales del Cabildo Insular de Lanzarote. ¿Y le parece bien su lugar de trabajo? ¿Le parece cómodo? Sí, bastante. Sí, cómodo. Es bastante cómodo, sí. Me llamo Natalia Pérez Rodríguez y te preguntaría que cuántos años tienes. ¡Uy, uy, uy! Yo tengo 62 años recién cumplido. Me llamo Aridia Fernández Cubas y te quería preguntar que cuántos años llevas trabajando. Llevo trabajando en la docencia 35 años y en Tinajo llevo 28 años. Me llamo Héctor Rivera Cáceres y quería preguntarle que cuántos viajes ha hecho. ¿Viajes a lo largo de mi vida? Sí. Pues la verdad que no los he contabilizado. Puedo hablarte del último de verano, un viaje que hice a Asturias y hace poquitos días un viaje a Barcelona. ¿Cuál fue el mejor de esos viajes? En todos los viajes se suele pasar bien. Ustedes también habrán ido de viaje con sus papás y sus mamás y verdad que se pasa bien. Se suele pasar bien, se visitan diferentes lugares, todos tienen su encanto. Entonces no podemos comparar porque igual que nuestras islas son todas muy bonitas y cada una tiene su característica, los viajes igual, a lo mejor destacas alguna cosita. Yo ahora, por ejemplo, me gustó mucho la Sagrada Familia en Barcelona, que ya lo había visitado con unos alumnos en un momento determinado, hace muchos años, pero ahora ya la volví a visitar con mayor tranquilidad y fue lo más que me gustó en este viaje. ¿Y la mayoría de sus viajes ha sido de por trabajo o por vacaciones? De todo. He viajado con alumnos en viajes de final de curso, como hacen ustedes actualmente también, cuando llegan a sexto casi siempre. He viajado con familia y he viajado también sola, y he viajado también por trabajo. Últimamente, los viajes que realizo más bien son por trabajo. Me llamo Hugo Robaina Pérez. Lo que le quería preguntar era que en qué instituto trabajaste. Yo trabajé 17 años en el Instituto de Tinajo, primeramente en el colegio, luego en el Instituto de Tinajo. Yo fui la persona, junto con un equipo que trabajaba conmigo, pues jefe de estudio, secretario, los que pusimos en funcionamiento el centro de Tinajo, al que ustedes llegarán en breve. El 1 de septiembre del 98, del año 98. Me llamo Bruno Pérez Chirino Martín y me preguntaba si tenía algún proyecto en mente para el futuro. El proyecto que tengo ahora en mente para un futuro es terminar o finalizar un centro de día para La Graciosa, que ya está en marcha, y el proyecto que tengo también a muy corto plazo es un centro de mayores en Arrecife. ¿Y cuánto cree que puede tardar en hacerlo? Bueno, este año ya está presupuestado el proyecto, que saben que esto va, las administraciones funcionan así, y ya en el 2018 posiblemente se empezará la construcción. Me llamo María Fernández Cubas y te quería preguntar que, a ver, ¿qué era? Ah, que si tienes hijos. No tengo hijos. ¿Cómo es tu familia? Mi familia es normal, como soy yo, como son ustedes, como cualquier familia normal. Nos levantamos, desayunamos, nos duchamos, salimos, como cualquier familia normal. Actividades normales y todo tan normal. Me llamo Paula Rivera Cáceres y te quería preguntar si tienes hermanos. Hermanos, sí. Tengo dos hermanas. Mi hermana, la mayor, vive en La Palma y mi hermano vive en Arrecife. Lucía, voy a hacer la última pregunta, que usted, ¿por qué ha decidido en concreto este colegio? Cuando a mí me propusieron o me invitaron para una serie de colegios y de centros de secundaria, evidentemente me quedé con el de mi municipio, no podía ser menos, me quedé con Mancha Blanca, con Guiwan en este caso. Porque es mi pueblo, porque he trabajado aquí, porque adoro a los que han sido mis alumnos, adoro a la familia. Entonces, bueno, pues dije, el día 26, a Guigua, no podía faltar. Pues ha sido un placer tenerte aquí, en el Colegio Guigua. Y quería darte la despedida. Las gracias por estar aquí, asistir. Bueno, las gracias las doy yo, chicos, por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Y ánimo, sigan trabajando, sigan estudiando. Y para que ustedes en un futuro también sean lo que desean ser, lo que les gusta ser. Ánimo y para adelante. Esto ahora. Ahora vamos a seguir con el programa. No pierdas nuestra sintonía. Hola, me llamo Jesús, soy de cuarto y les voy a contar un cuento. Hace mucho tiempo había un hermoso jardín con muchas flores. Vivían todas en armonía, excepto dos, una amapola y una margarita. Las dos se sentían diferentes porque las otras flores no las aceptaban al considerarlas flores silvestres y pensaban que tenían que irse a vivir al campo y no estar en su jardín, ya que no podían brillar con su presencia. Un día, la amapola y la margarita decidieron irse, con mucha pena, a otro lugar donde las aceptaran tal y como eran. Momentos antes de partir, las dos flores, que eran muy educadas, fueron a despedirse de sus compañeras, no sin antes pronunciar las siguientes palabras. Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Entonces se produjo unos minutos de silencio. e inmediatamente las flores empezaron a llorar porque se dieron cuenta de que habían actuado mal con ellas. Seguidamente les pidieron disculpas y les rogaron que no se fueran. Todas olvidaron lo ocurrido, se abrazaron y fueron amigas para siempre. Yo al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar. Tú no me verás llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Aulas abiertas al mundo. Sí, mi corazón siempre estará. ¿Dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar? Y nunca pierdas la ilusión. Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. De jugar, no dejes de jugar. No, no, no pares de soñar. Nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. De unos alumnos del Save Giver y vamos a entrevistarlos. Pues aquí efectivamente nos acompañan unos padres que les vamos a hacer una entrevista, son de quinto, tercero y cuarto. Tercero y cuarto, y le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo se llaman? Bueno, mi nombre es Darío y tengo aquí dos hijos, mi hija mayor que se llama Elia y mi niño pequeño que se llama Alonso, que está en 3 años. Mi nombre es Idaire y yo soy la tía de Natalia, de tercer. Yo me llamo Belén, soy la madre de Marcos, de cuarto. ¿Y de dónde vienen? Yo soy de aquí, de Tinajo. Yo también soy de Tinajo. Bueno, yo soy de Arrecife, pero bueno, llevo ya unos años viviendo aquí en La Vegueta, en Tinajo. Pues bueno, encantada. Yo soy Sara y me gustaría preguntaros a los tres que si os gusta Tinajo. A mí sí me encanta. Siempre he sido de aquí y no lo cambio por otro sitio. Y esto, una pregunta para Darío. Darío vivía en Arrecife, ¿y por qué te mudaste a Tinajo? Bueno, primero porque me casé con una chica aquí de Tinajo, una chica muy guapa. Y bueno, y luego, después de que nos mudamos, la verdad que el cambio de vivir en Arrecife, a vivir en Tinajo, la verdad que es un sitio muy tranquilo y da bastante gusto vivir aquí, aquí arriba. Aparte, la gente es súper encantadora. ¿Y en qué trabajan? Bueno, yo ahora mismo soy el director comercial de una bodega que elabora, produce y distribuye vinos de aquí de Lanzarote. ¿Y usted, Belén? Trabajo en casa. ¿Y usted, Idaira? Pues yo trabajo, estudié técnico de rayos y enfermería, pero ahora mismo trabajo de técnico de rayos. ¿Y Daida, cómo fue tu niñez? Pues mi niñez fue muy feliz aquí en el pueblo, siempre he vivido en Tinajo, menos cuando era muy chiquitita, estuve 3 años viviendo en Arrecife antes de empezar el colegio y luego ya he estado siempre en el pueblo. Y he sido muy feliz con todos mis amigos desde que estábamos en el colegio hasta ahora. Darío, ¿cuántos años tienes? Yo ahora tengo 40 años, poquito. ¿Y cuántos años llevas trabajando? Pues bueno, ahora precisamente en agosto ya hace 17 años que estoy en la bodega donde estoy trabajando ahora. Pero llevo trabajando desde los 17 años. Hola, soy Arián Fernández Cubas y me gustaría preguntarte a ti, Belén, que si tienes hermano. Sí, tengo 3 más, 2 chicas y un chico. Se llama Rosy, la mayor, que es madre de Pablo, el de quinto. Tengo a Tere, que no tiene hijos aquí porque vive en La Somada. Y luego tengo un más pequeño, se llama Marcelino, que ahora mismo están viviendo en Galicia. Me llamo Melide León Aguiar y le quería preguntar a Belén que dónde trabaja. Ahora mismo no estoy trabajando, estoy con las labores de casa y alguna manita al colegio si hace falta. Me vengo para arriba también a echar una mano lo que haga falta. Me llamo Selena Morales Cruz y me gustaría saber, Belén, ¿cuántos años tiene? Ahora mismo 43, próximo mes ya uno más. ¿Que sumen? Aira, ¿en qué trabajas? Yo trabajo en el hospital, soy técnico de rayos. Esta pregunta es para Idaira. Idaira, ¿a qué te dedicas en técnico de rayo? Pues mira, es una pregunta muy interesante. Cuando yo tenía que estudiar, no sabía qué era esto, que me hablaban de muchas cosas, que yo no sabía lo que me gustaba. Y este era un ciclo que me llamó mucho la atención, ¿vale? Son 2 años, un ciclo superior. En Lanzarote no se estudia, tienes que ir fuera para estudiarlo. Y a mí me gustó bastante cuando me lo dijeron. Yo no sabía qué era lo que hacía un técnico de rayo. Y nada, pues básicamente lo que hacemos es hacer radiografía y otras pruebas a pacientes que están malitos o otros que están bien, pero para saber si tienen algo, pruebas que ayudan a decir si una persona está sana o no. Hola, me llamo Nayara Martín García y quería preguntar a Idaira cuántos años lleva trabajando. Pues llevo 6 años trabajando desde que terminé de estudiar, tuve mucha suerte y ese mismo año empecé a trabajar hasta el día de hoy. ¿Alguno de los tres tiene algún hobby? Yo tengo uno que lo practico desde que tenía 10 años, que son los bailes tradicionales nuestros de aquí, de la isla. Llevo ahora mismo 31 años en una agrupación músico-cultural que intentamos rescatar y que no se pierdan las tradiciones de nuestros antepasados. Y más de uno de ustedes creo que también sabe algún baile ya para que no se pierda nunca. Ese es mi mayor hobby. Yo concretamente ahora mismo no me dedico a nada, no tengo ningún hobby concreto, pero me gusta hacer muchas cosas. Sí que jugué muchos años a balonmano cuando era pequeña, empecé jugando muy pequeña como ustedes hasta que terminé el instituto y tuve que irme fuera a estudiar, pero eso era lo que más me gustaba y que ahora mismo pues no puedo seguir haciéndolo, pero es lo que me gusta. Bueno, yo tengo 2 hobbies, uno el principal, por así decirlo, es la música. Toco trompeta, tuve muchos años tocando en la banda municipal de aquí de Tinajo. Y bueno, estudié en el conservatorio y actualmente toco en un grupo que se llama Cardomillo, ¿vale? Y estamos otra vez arrancando después de un tiempo de que estábamos parados. Y luego mi segundo hobby, por así decirlo, es correr. Hago medias maratones. Entonces, bueno, durante unos días a la semana pues salgo, me pongo las zapatillas y salgo a correr. Hola, me llamo Mercedes Bernal y quería preguntarles que si han tenido alguna anécdota graciosa. Bueno, yo voy a decir una de aquí del cole, y es que siempre me hacen enfadar cuando venía a dar clase de baile, porque no me sale, no me gusta, tal. Y al final me hacían llorar de emoción el día que bailaban porque lo hacían perfectamente. O sea que a veces ustedes son un poquito ruinitos, nos hacen coger nervios y solo es para hacernos enfadar a nosotros. Pero vamos, son unos máquinas bailando después. Bueno, fue una cosa curiosa que nos pasó una vez haciendo una visita a la bodega. Es que, bueno, había un señor que quería venir en silla de ruedas. Y, bueno, hicimos todo lo posible por bajarlo porque en la visita solemos pasar por la finca. Y bueno, pasó una cosa muy curiosa que llegó el momento que nos metimos a la finca y se le enterraron las ruedas de la silla de ruedas a ese hombre y habíamos tres personas intentando empujar por la silla de ruedas y no había manera de sacarlo de allí de la finca. Bueno, al final pudimos sacarlo y volverlo a subir hacia arriba. Me surgió la oportunidad de trabajar en este mundo maravilloso que es el mundo del vino. Y bueno, y después de todos estos años, poco a poco te vas enamorando, ¿no?, de este trabajo y de este mundo tan, tan, tan fantástico que es el mundo del vino, ¿no? Es una cosa muy diferente a cualquier otro trabajo que había hecho. Esta pregunta es para Belén, que me gustaría preguntarle si algún día le gustaría tener algún trabajo. Sí, de hecho yo he trabajado, hasta hace un par de meses me dedicaba a trabajar en la agricultura y a vender esos productos y claro, ahora mismo, pues por problemas de espalda, pues tuve que dejar ese trabajo. Pero vamos, sí he trabajado muchos años. Esta pregunta es para Darío. ¿Por qué elegiste la bodega? Bueno, yo realmente no elegí la bodega me eligió a mí, por así decirlo. Y luego, bueno, entre los dos hemos hecho un equipo y bueno, y hemos seguido funcionando juntos, por así decirlo. Hola, me llamo Bian Rodríguez Pérez y esta pregunta es para Belén. ¿En qué crees que podría mejorar el colegio? Pues podrían hacer muchas cosas. Debería mejorar en instalaciones, pero como lo saben las profesoras y Pedro, pues las instalaciones cuestan mucho dinero. No hay mucha mano voluntaria que quiera poner ese dinero. Pero vamos, yo creo que si entre todos participamos, aunque no tengamos unas buenas instalaciones, si entre alumnos, profesores y padres, pues nos lo proponemos, podremos hacer muchas cosas buenas para este colegio, que de hecho ya se hacen. Pero yo creo que si todos nos uniéramos, podríamos conseguir muchas más cosas para que todos ustedes, pues, aparte de tener que hacer deberes, también disfrutaran haciéndolo. Hola, me llamo Adriana Morales Cubas y esta pregunta es para Belén. Le quería preguntar que cuál es el baile más difícil que ha bailado. Difícil, difícil, para la edad de ustedes no hay mucho. Ya para la edad mía aprender un baile nuevo ya es más, cuesta más un poquito. A mí realmente el baile que más me gusta de todo es la malagueña. Aunque es muy triste porque habla de sentimientos, a veces de muerte, pero es un homenaje que se le hace a las personas, sobre todo queridas, que ya no están. No es que sea muy difícil, hay que saberlo bailar muy lento, hay que dar mucha vuelta, pero para mí es el baile que más me gusta de todos los de Lanzarote. Y es el más querido y el que más gusta fuera de la isla. Hola, esta pregunta es para Belén. ¿Alguna vez te has mareado bailando? Sí, mucho, sobre todo en la malagueña. Sobre todo en la malagueña, la última baile que se hace, hay que dar muchas, muchas vueltas seguidas. Y si uno no ha comido bien, te puedes ir al suelo. Hay muchos bailes, todo depende de cómo esté el cuerpo. Pero con los años y practicando, pues, empiezas a dar vueltas y no te mareas. Hola, me llamo Daniela. Tengo una pregunta para Idaida, que era que si de pequeña quería ser enfermera. Pues sí, siempre lo pensé. Lo que no pude estudiarlo lo primero que estudié no fue eso, porque en ese momento no tenía la nota para poder entrar. Y luego, después de estudiar el ciclo en Las Palmas, vine para Lanzarote y aquí tuve la oportunidad de entrar en la universidad y poder hacerlo. Me llamo Darío Morales Morales y esta pregunta es para Idaria. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me encanta. Me encanta porque a mí me gusta mucho trabajar con las personas y ayudar y cuidar a las personas en todo lo que yo pueda. Esta pregunta es para Belén. ¿Tú qué querías hacer cuando era pequeña? Yo cuando pequeña la verdad que no era sino jugar, no como ahora que ustedes tienen las maquinitas. Yo no, yo jugaba en la montaña con los primos, los amigos, o quedaba con alguien, pero siempre me gustó el tema de la cultura, me gustaba siempre lo del baile, por eso empecé desde 10 años a aprender a bailar. La verdad que no tenía una profesión así, me gustaban siempre los idiomas, me han gustado mucho. Hola, me llamo Andrea Cabrera Ramón y esta pregunta es para los tres. ¿Qué hacían cuando era pequeño? ¿A qué jugaban? Pues jugábamos a las casitas, a los médicos, pero eso todo con palos, palitos, cucharitas que encontrabas por allí, porque no teníamos los juguetes que ustedes tienen ahora. Nos los inventábamos, cogía un trocito de piedra, un carozo, le poníamos un callito, era la muñeca. Y las casitas eran con palés que tenía el vecino, que tenía un negocio, pues con eso hacíamos la casita, la sala de cura. Usamos un poquito de imaginación para jugar. Pues yo jugaba, aparte de los del deporte que hacía, que como dije antes, jugaba balonmano, también me gustaba ir a clases de guitarra, de timple, y después con mis amigos pues me gustaba jugar a las casitas, a los médicos. Y nada, no teníamos todas las maquinitas que tienen ustedes ahora y yo no soy tan grande tampoco. Yo solo tuve una Game Boy, pero jugaba muy poquito. Más bien jugaba en la calle con mis amigos. Bueno, yo sobre todo recuerdo jugar en un campo de futbito que hacíamos, que hicimos delante de mi casa, en un terreno que estaba abandonado, pues le quitamos todas las piedras que había. Y bueno, ahí estábamos todo el día entregados entre con mis primos y mis amigos, y estábamos todo el día prácticamente jugando. Y luego jugábamos, yo me acuerdo de pequeño jugar sobre todo con unos muñequitos que hoy todavía existen, que se llaman Playmobil, y me acuerdo de montarme mis batallas con los pistoleros y los indios. Eso es lo más que me acuerdo yo así, de pequeño. Hola, me llamo Imar y esta pregunta es para Darío. ¿Qué profesión querías hacer cuando eras pequeño? Bueno, cuando era pequeño no tenía ninguna profesión así fija en la cabeza. Yo en principio estudié administrativo porque me gustaba el tema de las oficinas, de los números, me encantaba. Y luego descubrí la música. De hecho, y terminé la carrera profesional de música en la especialidad de trompeta. Pero luego encontré el tema de ser comercial, ¿no? Entonces, bueno, en eso ahora mismo es lo que estoy enfocado y realmente es lo que me gusta ahora. Hola, me llamo José y esta pregunta es para Darío y Belén. ¿Habéis viajado alguna vez? ¿Que si hemos viajado? Pues sí, algún viaje he hecho y sobre todo con la rondalla, que nos llaman de varias islas, nos han llamado a la península. Lo más lejos que hemos ido hasta ahora ha sido Madeira y se pasa muy divertido porque te ríes, hacen bromitas, nos hacemos bromitas entre los compañeros y te lo pasas divino. Bueno, yo sí también como Belén he viajado, tanto con el grupo de música, tanto y sobre todo con el trabajo, ya que un par de veces al año solemos ir a varias ferias, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, este año ya tenemos planeado ir, por ejemplo, en octubre iremos a Colonia, Alemania, a una feria, y posiblemente pues en mayo tenga que estar en Madrid en la Feria Gourmet. Y por ejemplo, el año pasado, la que recuerdo así, el último viaje que hice así internacional fue en la Feria de Praga, que fue precisamente en mayo del año pasado. Esta pregunta es para Belén. ¿Cuál es la tarea más difícil de tener hijos? Educarlo. Es lo más difícil, porque cuando vas a tener un hijo no te dicen cómo tienes que educarlo. Y es muy difícil, hay que estar pendiente de su educación, de su salud, de su alimentación. Son muchas cosas que aunque ustedes crean que lo tenemos todo sabido, no es así. Todos los días y con cada hijo son diferentes y se va aprendiendo cómo cuidarlo. O intentamos hacer lo mejor posible, porque nunca lo podremos saber hacer bien a ciencia cierta. Esto, querría concederle una pregunta a los profes, que los veo muy callados. Nada, yo más que preguntarles, decirles que expresen su opinión sobre la experiencia vivida hoy en este colegio, que es una experiencia diferente, y esto no se ve todos los días, que sienten, porque como son padres habituales del centro, pues nos conocemos y no, ninguna pregunta así en concreto. Yo para mí, Vamos, yo venía como oyente más que para que me entrevistaran. Siempre es una cosa nueva y yo creo que para todos viene bien. Yo cuando estudiaba en el Virgen de los Volcanes, también se montó una radio y también me tocó a mí supuestamente probar el primer día los micrófonos. Pero vamos, me pongo muy nerviosa porque no me gusta hablar en público. Pues yo la verdad que estoy muy agradecida de que me hayan invitado a venir a participar con ustedes. Pues me parece una bonita experiencia que ustedes puedan hacer esto, ¿no? Pues hacer un programa de radio y que todo el mundo los pueda escuchar. Pues a mí cuando yo estaba en el colegio también me gustaba cuando hacíamos actividades de este tipo y hacíamos algo diferente, pues ¿por qué no iba yo a venir a apoyarlos y acompañarlos en esta experiencia para ustedes? Bueno, esto creo que es un taller muy interesante, ¿no? Donde creo que pueden practicar sobre todo la improvisación un poco y también el saber hablar, ¿no? y saber comportarse, ¿no? En un sitio, por ejemplo, la verdad que estoy sorprendido porque están súper callados y creo que eso es un poco complicado. Viene el director aquí que le voy a hacer una pregunta. Pedro, lo que llevas de director, ¿cuál ha sido tu experiencia? Hola, buenas. Soy Pedro Hernández, director del Guiwan. Pues para mí ha sido una grata sorpresa porque estoy ejerciendo desde septiembre un cargo que nunca había ejercido. Y nada, pues muy contento de estar en este colegio, estar con todos los alumnos y las alumnas y los padres, porque es un colegio que me está transmitiendo que el valor más importante de la educación es el respeto. Y como podéis estar observando, estos niños respeto tienen bastante. Ha sido un placer estar aquí con nuestros tres invitados, que son padres de estos alumnos. Nosotros continuamos con el programa. Esto es Aulas Abiertas al Mundo, con los niños y niñas de los centros escolares de Lanzarote. Me llamo Luis. Cada mañana me levanto muy temprano para desayunar con mis papás y mi hermana. Mi mamá siempre me prepara mi desayuno favorito. Al terminar, mi papá nos lleva a la escuela. Pero al salir del coche, todo empieza a salir mal. No entiendo por qué mis compañeros me insultan y agreden todos los días. Me dicen tonto, que no valgo nada y que sería mejor que estuviera muerto. Si les digo a mis padres o a mis maestros, seguro se burlarán más de mí. A veces creo que tienen razón. Tus acciones tienen eco. Quedarse callado es ser parte del problema. Generación de jóvenes con valor. Anécdotas y curiosidades. Hola, me llamo Mercedes Bernal Guillén y voy a contar una anécdota. Una vez, antes del día de las fiestas de Dolores, nos encontramos mi primo y yo un carro. Lo cogimos y nos fuimos a la esquina de La Vega, donde hay una cuesta muy grande. Mi primo no se le ocurrió otra cosa que coger el carro, montarse y yo le decía que tuviera cuidado con los coches. Y él decía que no le iba a pasar nada. Entonces, cuando él se tiró por la cuesta, venía un coche de frente y él se asustó y yo lo intenté parar. Y era mi tía, frenó, mi primo se estampó contra el coche, no le pasó nada. Mi tía salió y nos peleó. Seguimos con el programa. Pues ahora tenemos otro invitado. También muy importante, y Jesús Machín, y le vamos a hacer una entrevista. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Es un gran placer tenerte aquí en este colegio. Primero, placer es mío y gracias por invitarme y estar aquí. Y aquí estoy para todo lo que ustedes me quieran preguntar, para todo. Saben que mi nombre, como he dicho el compañero, Jesús Machín, pero para ustedes conocido por Suso siempre. Pues muy bien, vamos a comenzar aquí con la entrevista. ¿Usted por qué has decidido ser alcalde? Bueno, primero es que soy una persona que desde niño, como ustedes, ha estado muy integrado en la sociedad. Me preocupaba cuando en los colegios, sobre todo en mi niñez, los niños cuando se peleaban, se enfadaban, me preocupaba mucho, no me gustaban las injusticias y era una cosa que siempre he tenido en mi mente, ¿no? Me gustaba siempre pues que todo el mundo fuera igual, que no se burlaran de los demás. Y esto me llevó a que yo, a los 24 años, yo nací en Teguise, vine a este pueblo y con 14 años y a los 24 entré en la política de concejal. Estuve 13 años de concejal, 13 y pocos meses, y el resto entré de alcalde. Pues porque yo creo que soy una persona que me gusta ayudarle a los demás y preocuparme por los demás, por supuesto. Aparte de este estudio, ¿que usted ha tenido otro estudio? Mis estudios, por las circunstancias familiares, fueron muy cortos. Estuve en la escuela, en el colegio estuve hasta séptimo curso nada más, porque mi familia venía de una familia muy pobre. Entonces me tuve que empezar a trabajar muy joven y bueno, a los 23 años era empresario y monté una empresa y mi profesión es electricista, ¿no? ¿Esa empresa salió adelante o...? Esa empresa empezó con dos compañeros, que éramos tres socios, y hasta el año 2004-2005 fue una de las empresas más grandes de Lanzarote de electricidad. Llegué a tener hasta 80 trabajadores y ahora en la actualidad pues soy pequeño porque la crisis nos ha afectado, pero la empresa sigue funcionando. ¿Y dónde le gusta trabajar normalmente? ¿Aquí o en otro lugar de Lanzarote? No, me gusta trabajar en Tinajo. Yo solo me gusta trabajar en Tinajo. Me gusta trabajar mucho en Tinajo. Me llamo Andrea Cabrera Ramón y me gustaría preguntarle qué le gusta hacer con su familia. Pues mi familia, mi familia es la más sacrificada de todos porque tengo cuatro hijos. No les doy el tiempo, le quito el tiempo a ellos para compartirlo con el pueblo, porque hay una cosa, o sea, me gustaría en familia pues que fuera muy feliz, que tuviesen todo, que consigan todos sus éxitos y propuestas en la vida, pero hay una cosa que yo sé que no lo hago a lo mejor lo correcto con mi familia, es que yo no solo tengo la familia de mis hijos, mi mujer, mi padre falleció, mis hermanos, ¿no? Mi familia es muy grande, mi familia es el pueblo. Entonces, cuando quieres compartir con todos, sacrificas a los tuyos. Lo más sacrificado en mi familia es. Lo más sacrificado en mi política es mi familia, ¿no? Pero es así. También Jesucristo se sacrificó por los demás. ¿Usted cree que le compensa ser alcalde con la familia? Me compensa ser alcalde. Mire, yo creo que, mira, mi niña, yo creo que ser alcalde es tener una suerte, una lotería, que tú puedas trabajar y hacer algo por los demás. Seguro que mi familia estaría muy contenta si dejara la política, pero siendo sincero y transparente, y no le digo, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, no dejaría nunca mi pueblo para ir a otra posición, al cabildo o al gobierno, no, me quedaría siempre en mi pueblo. Y por lo tanto, si me quitan mi pueblo, ya no sería yo feliz. ¿Y usted tiene algún proyecto en mente, futuro? Muchos proyectos. Ahora, para ustedes, proyecto en mente, que ahora terminando aquí tengo que ir a un velatorio que hay. Y luego me reúno con el Cabildo Lanzarote porque un proyecto importante para ustedes. Son 14 proyectos, son 14 parques infantiles que les vamos a poner césped a todos los parques infantiles y los vamos a renovar en lo que podamos, pero van a tener todos césped. Césped como usa el campo fulbo en los parques infantiles para que no se enterreguen, para que no se hagan golpes, porque el césped amortigua más el golpe que el corcho, ¿no? Ese uno, si le hablaría de proyectos, tengo muchos proyectos, pero ustedes que son el futuro, porque lo más importante en la familia y en todo es la educación, la formación, es lo muy, muy importante, ¿no? Entonces, mi gran proyecto en mente para ustedes y los más granditos que ustedes, pero ustedes que vienen detrás, es la Casa de la Juventud de Tinajo, que irá ubicada pues en el Calvario, una Casa de la Juventud moderna y actualizada a las necesidades. Pero luego hay un montón de proyectos que les cansaría hablando de proyectos, ¿no? Otro de los grandes proyectos, y perdone que es interesante para ustedes, es un proyecto que estamos haciendo un borrador para la Isleta de la Santa, donde van a tener ustedes, donde colaboran vecinos de Tinajo voluntariamente, y el cual agradezco muchísimo. Y un proyecto que la isleta va a ser todo ocio y deporte para todo el mundo. Nada de edificaciones, nada de de privatizaciones, sino todo que sea público. Me llamo Guaire Tavio Fernández. Te quería preguntar que cuántos hermanos o hermanas tienes. Tengo 5 hermanos. Tengo una hermana que es mayor que yo, que se llama Blanca Nieves del Socorro, tiene 3 nombres. Luego soy yo. Luego es mi hermana María Estrella Machín, que es profesora también. Luego tengo a mi hermano Manuel Armando Machín, que es pequeño empresario. Y luego tengo a mi hermano Francis, que también es otro pequeño empresario. Me gustaría preguntarle cuáles son sus aficiones. Mi afición, mi hobby especial, yo sé que seguro ustedes como niños muchos lo conocen, es el automovilismo. Saben que soy pues piloto de rally, aunque llevo 4 o 5 años que no corro porque tuve un accidente y rompí el coche. Ya lo tengo casi arreglado. El accidente más fuerte que he tenido, pero el automovilismo lo practico desde el practico desde niño. Tuve una moto con 10 años y ya pues hacía mis pinitos en el motociclismo, en las motos, ¿no? Y luego me pasé a los coches y bueno, he sido 2 años campeón regional de Canarias de Grupo N, son coches de serie, y en la actualidad tengo un coche que es muy espectacular, aunque ya tiene muchos años, pero sigue siendo un coche que le gusta mucho a la afición. Y espero un día, me comprometo, cuando lo tenga arreglado, de traérselos aquí para enseñárselos a Mancha Blanca, si quieren, el coche de carrera, y los dejo subir dentro y sin problema. Les gusta, ¿no? Vale, me comprometo. Me llamo Bruno Pérez Chirino Martín y te quería preguntar cuántos años llevas como alcalde. Llevo 16 años como alcalde ahora mismo, llegando a abril llevo 16 años de alcalde. Me llamo Jesús Cabrera Duque y me gustaría preguntarle cuántos años tiene. Pues tengo 54, Jesús. ¿Y qué le queda por hacer? Pues me queda por hacer mucho, muchísimo. Primero quiero que Tinajo, me gustaría que sea un municipio que tenga la cultura y la imagen de un pueblo, con esa idiosincrasia que tenemos en Tinajo, que a ver si podemos modificar las normas urbanísticas para no masificar el pueblo, que tengan las casitas a sus alrededores, sus cositas, su ganado cultivado, curiosito, y que tenga las comodidades que tenga cualquier capital y los servicios con el capital, que tenga el mismo servicio que tenga en transporte la capital, que lo tenga aquí en Tinajo, los mismos servicios de todo, cualquier tipo de tienda, cualquier cosa, que Tinajo sea una, para mí que sea en el futuro, una ciudad ejemplo. ¿Y te gusta estar aquí? Me encanta, mi niña, me encanta, me encanta, me encanta. Y estar con ustedes, si no tuviera el caso que tengo, podría estar todo el día aquí, que no me cansaría. Y me gustaría que dar la oportunidad a todos de que preguntaran, pero el tiempo es el tiempo. Hola, me llamo María Pérez Morales y ¿cómo se llaman sus 4 hijos? Midalia, que también estuvo en el colegio de Tinajo. Midalia, pues por circunstancias de la vida, estudió ciencias políticas y hoy es parlamentaria, pero ha sido consejera del Cabildo. Luego tengo a mi hijo Jesús, que terminó Derecho y sigue estudiando ahora un máster en Tenerife. Luego tengo a Gabriel. Gabriel ahora por fin ha empezado a estudiar inglés, espero que no saque. Gabriel, yo le tengo mucho aprecio, es un caso especial, ¿no? Y luego tengo a Naroa, que está ahora en el instituto, que terminó, pues, pasó este año, entró en primer curso y esos son los nombres que tengo. Me llamo Adriana Morales Cubas y te quería preguntar qué sueles hacer en tu tiempo libre. Pues te hago una cosa, cuando no tengo tiempo libre, me marco como siendo hijo de agricultores y ganaderos, pues en mi rato libre tengo unos animales, tengo unas cabritas, unos cochinos, unos conejos, unas gallinas, unos pavos, y cuando, no siempre, cuando puedo, me entretengo y eso me despeja un poquillo porque cambio la rutina, ¿no? Pero el tiempo libre lo dedico siempre al pueblo. ¿Cuántos años llevabas antes en el rally? Buena pregunta. En el rally, mira, vamos a ver, en el rally empecé con 21 años, más, tengo una anécdota que no se me olvida nunca. Le faltaban a Midalia por nacer, mi primera hija, pues Teresa María estaba casi a punto de cumplirse, tenía 8 meses y compré un coche en la Rocar y no había pagado la primera letra y me fui a hacer la subida de Aría con 21 años y hice la subida de Aría en condiciones no buenas porque no tenía dinero para comprar ruedas, no tenía dinero prácticamente para nada, sino poner las normas de seguridad y gracias a los amigos que me ayudaron. Me acuerdo que ese día me levanté desde las 5 de la mañana y fui a Pararía con un vecino a la Vegueta, con Manuel Eugenio de Medías, que me acompañó. Y mi madre me trajo un santo, una figurita de un santo que parecía un copiloto de grande, para que lo llevaran en el coche. Y yo pues no pude llevarlo, pues no se podía llevar, pero aquello me dio bastante ilusión. Y fue mi primera carrera, y les voy a contar una cosa, que esa primera carrera que hago la hice a cambio de que no pensaba recibir nada, ¿no? Entonces, en las carreras se utiliza el primero Nobel, primera vez que corre, ¿no? Y corría un chico extranjero, se llamaba Linzer Edward Kane, me acuerdo su nombre, y otro chico de Las Palmas, y yo, corríamos los tres. Y yo gané un Seat Fura Crono, era en aquel momento, y yo gané la carrera primero Nobel, y cuando voy a la entrega de trofeo, que tenía mi trofeo el primero Nobel, me dan un sobre. Y aquel sobre, me acuerdo que mi padre, el pobre en paz descanse, no quería ir, coincidió con una fiesta a La Vegueta, él no quería ir y dijo que no iba, pero apareció antes de la carrera, apareció en un taxi allá arriba en Aría, ¿no? Y entonces me dan un sobre, y cuando me dan el sobre, pues yo pensé que era alguna carta o algo, recomendación. Y en ese sobre me daban un talón de 15.000 pesetas en aquella época, estamos hablando de 21 años. Y yo le dije a mi padre, he descubierto el negocio del siglo, hago lo que me gusta y gano dinero. Pero me fracasó el negocio porque me ha costado la ruina. Pero ha sido muy, muy emotivo para mí el penaje gorri. Bueno, pues Jesús, muchas gracias por estar aquí y bueno, espero que vuelva. Pues cuando, gracias a ustedes, un rato muy agradable. Estas cosas son las cosas bonitas que se queda uno en la vida, estar con el futuro de Tinajo, que son ustedes, el futuro. Y yo cuando quieran estoy aquí. Además, cada vez que me llama el director o me llama alguien, aquí estoy, cada vez que haga falta. Y me encanta estar con ustedes, de verdad. Y ha sido muy agradable. Y todo tiene un comportamiento fenomenal. Si siempre son así, son unos niños muy, muy buenos, ¿eh? Muy buenos, muy buenos. Esto, Jesús, ¿usted tiene alguna cosa que decirle al pueblo, algún mensaje que transmitirle? Con el lugar que estamos ahora mismo, que a pesar de que hay madres aquí, profesores, pero quiero dirigirme a los niños, ¿no? Primero, ustedes tienen que hacer, pues, escuchar a sus padres, que siempre le aconsejan por bien a sus hermanos. Tienen que aprovechar el tiempo, estudiar, hacer sus deberes, hacer sus tareas. Es muy importante, muy importante. Yo hablo con conocimiento de causa porque yo mi universidad fue la necesidad de la vida, pero ustedes pueden ser el futuro, y a donde estoy hoy, mañana puede estar, dentro de un tiempo, quizás no tan largo, pueden estar ustedes aquí y en cualquier otra cosa. Yo para ustedes lo que quiero es que sean pues buenos estudiantes, que todo el que pueda, porque tampoco el que no puede no es menos tampoco, pero todo el que pueda, que saque sus estudios, que saque sus carreras, que es importante la formación. Una cosa importante hoy en día, que se lo dirán sus profesores, aparte de todas las asignaturas que dan, son las nuevas tecnologías. Eso es vital. O sea, un niño como ustedes, al lado de una persona como yo, para no poner otro como ejemplo, ustedes nos dan un máster hoy en día con un teléfono móvil, o nos dan un máster con una tablet, porque tienen una capacidad impresionante, cómo memorizan, cómo aprenden rápidamente, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso. Yo lo que quiero para mi pueblo es lo mejor, lo mejor. Y voy a decir una frase que siempre digo yo, siempre no, casi siempre, porque se me quedó grabada una vez que me vino a la mente, ¿no? Yo quiero solo dos cosas para ustedes, solo dos cosas. Todo y nada. Todo lo que les haga feliz y nada que les haga sufrir. Eso es lo que quiero yo para ustedes. Pues bueno, aquí ha estado Jesús Machín, un alcalde con vocación. He estado con mis niños de mi pueblo y es un orgullo. Gracias a ustedes. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Les hemos acompañado con nuestros contenidos desde el Colegio Biguan de Mancha Blanca. Hemos recibido invitados muy especiales que nos han contado muchas cosas interesantes. Esperamos que les haya gustado nuestro programa y que hayan gozado de nuestra compañía. Por favor, quédense en nuestra sintonía. Tenemos muchos espacios interesantes. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que el año que viene volvamos a la radio para sorprenderles con muchas novedades.